fanático hasta el fin. Estoy apasionado por vivir para ti. Controlas mi interior, tú eres mi motor, tú eres el aliento cada mañana que vive en mí. Me diste un nuevo amanecer, me diste un día nuevo para vivir en ti. Me diste un nuevo amanecer, me diste un día nuevo para vivir en ti, en ti. Daría todo por tu voz, daría todo por tu amor, daría todo por estar contigo. Daría todo por tu voz, daría todo por tu amor, daría todo por estar contigo. Me diste un nuevo amanecer, wow. Me diste un día nuevo para vivir en ti. Me diste un nuevo